Aquí comienza 3, 2, 1. Hoy, como todos los miércoles, un invitado nos trae 3 libros, 2 discos y una película para charlar, debatir y compartir con los oyentes. Buenas noches, amigos, bienvenidos una vez más, como todos los miércoles a partir de las 22 horas, a este programa que hemos dado a llamar 321, donde un invitado, como todos los miércoles, nos trae un invitado siempre distinto, una invitada, nos trae 3 libros, 2 discos y una película para conversar, charlar, debatir, recomendar lo que se le ocurra. Y quizás, todos los invitados que han venido han dado distintas versiones, digamos, de esta cuestión, digamos, esto de que si vengo y estoy recomendando, si vengo y estoy... algunos dijeron, no, yo no recomiendo por ahí, yo elegí y... Ahora le vamos a preguntar a nuestra invitada, porque hoy tenemos una invitada, la vamos a presentar. Costó que venga, costó un montón que venga, que se acerque, que llegue, sentarla ahí al lado del micrófono, pero finalmente la tenemos aquí, muy contentos de que esté aquí en la Radio Roja, que se enrojezca un poco con nuestra radio. Bienvenida, Patricia, ¿cómo Hola, estás? Hola, buenas noches, bienvenidos, gracias por invitarme, Juan, estoy muy contento de estar acá. Estábamos deliberando a ver ¿Qué iba a elegir Patricia para traer al programa? Vamos a ver con qué nos va a sorprender, con la literatura que trajo, con su película y con los discos, con la música del programa, que como siempre decimos, la música es para musicalizar el programa, así que vamos, además de, para hablar de esos discos y de esos autores, vamos a estar comentando y hablando. Y además escuchando la música que también la invitada nos ha prestado, la ha elegido y nos va a deleitar con eso. Así que, Patricia, un gusto que estés acá en esta fría noche de invierno, ¿sí? En Casa Grande. Sí, en la 90.1, en www.radioroja.com.ar, ahí nos pueden estar escuchando los compañeros, los amigos, los oyentes, los vecinos del pueblo y de los confines de acá del Valle de Punilla. Con la radio estamos llegando a Valle Hermoso, así que hay algún desprevenido que puso la 90.1, se está enganchando. Y le contamos que, bueno, acá tenemos un invitado que trajo 3 libros, 2 discos y 1 película, y ahí vamos a charlar sobre esto. Vamos a intentar de que sea interesante la cosa. Así que, ¿qué te parece? No sé si... Arrancamos. Si te parece que arranquemos. No. Vos ya creo que ya apilaste los libros de una manera como para ya... Ya tengo el orden. El orden. El orden perfecto. Listo. Le wow. Queremos contar a la gente que Patricia es una persona que tiene las cosas así muy claras y muy así... No tanto. El tanto. Método ante todo. Sí, sí, no, escucha? Te escucho. Sí, yo te escucho. Bueno, muy bien. Bueno, para mí elegir los libros, elegir las canciones, fue como un viaje en mi vida, porque ajá. Tuve que como que pensar en etapas de mi vida. Etapas de tu vida. Etapas de mi vida, sí. Bien. Y si empezamos por los libros, Juan, no podía faltar en esta noche el querido Eduardo Galeano. Bien. Tenemos otras personas, otros invitados que han elegido a Eduardo Galeano, pero no eligieron este libro que elegiste vos. Este es uno de los últimos. Uno de los últimos, que se llama Los hijos de los días. Ajá. Que es muy interesante porque, bueno, tiene el estilo propio de Galeano, de ir recorriendo historia latinoamericana. Pero en este caso, bueno, está... Claro, contame eso. ¿Cómo está armado? ¿Cómo está armado como el libro? Como si fuera en forma de calendario. En cada hoja de este libro aparece una fecha y una historia. Una o sea que tiene historia. 365 días marcados, exactamente. Digamos, 366. En realidad es con año bisiesto. Ajá, está bien. Así que también, para que no se quede el que nació un 29 de febrero. Claro, está bien. Así que muy interesante. Y uno generalmente cuando va a empezar a leer este libro, lo primero que busca... Es el día de su nacimiento. Mirá, me sacaste las palabras de mi boca. Yo quiero saber, quiero que leas el texto del día de mi nacimiento, o sea... Ya vamos a ir y a bueno, eso. Y podemos invitar a la gente, a los amigos que están escuchando, no sé, los conocidos, que si alguno quiere que le leamos el día de su nacimiento, se lo podemos leer, ¿o no? Totalmente, así que manden mensajes, o sea, de WhatsApp, bueno, pero manden... que no se copen demasiado, porque son 1 hora y media, 2 horas de programa, no nos podemos leer demasiado... Por ejemplo, pueden elegir el día en que salió campeón su equipo de fútbol. Por ejemplo, los lanucenses pueden elegir aquel domingo glorioso. ¿Te acordás qué día fue? No, no lo recuerdo. ¿Viste? Lástima, ¿viste? No se va a poder hacer entonces. Bueno, entonces, el libro de Galeano, ¿cómo se llama? ¿Los días? Se llama Los hijos de los días. Los hijos de los días. Y ajá. Galeano lo define también como un libro que duele. ¿No es cierto? En donde aparece justamente historias de nuestra América Latina por ahí un poco crueles, donde se ve y se refleja también las barbaridades y atrocidades que ha vivido en nuestros pueblos originarios. Ajá. Bueno, casualmente uno de nuestros invitados hace un tiempito atrás, uno de los primeros invitados eligió, una invitada nuestra eligió el libro de Los abrazos. Y otro invitado eligió también Las venas abiertas de América Latina, donde, bueno, se relata también drásticamente, ¿no? A nivel histórico, ¿no? Un libro casi histórico, digamos, ¿no? Que donde relata todas esas cuestiones. Pero acá estamos hablando de más al estilo de, ¿no? El libro de los abrazos, textos cortos, ¿no? Sí, textos brevitos, con palabras sencillas. Claro, que Galeano tiene como esa cuestión de decirte algo como muy intenso con palabras muy sencillas. Es lo interesante. Esa es la de percepción que tengo sí, yo. Sí, totalmente, ¿no? Además es lo que creo que lo que gusta de Galeano también, ¿no? Es una de las cosas que a uno le hace gustar a Galeano, porque bueno, para los oyentes, ¿no? Que no, por ahí alguno que está escuchando y no conoce a Galeano, no leyó nada, porque puede pasar, alguna persona joven, alguien que todavía no se introdujo en la literatura. Tendría por ahí. Tendría que ser de literatura obligatoria. Tendría secundaria. Que serlo, ¿no? Tendría más, que yo serlo. Cuando era docente y trabajaba como maestra, leía les a los hacía chicos. Leer, sí, Galeano, sí. Totalmente. Bien, sí. Bueno, está buena esa. Galeano es muy fácil de leer, o sea, como dice Patricia, tiene palabras fáciles, o sea, no tiene complicaciones lingüísticas, digamos, no hace grandes alardes de su... Que yo supongo que la debe tener, igual lo tenía, va. Pero no lo necesitaba, digamos, para poder decir lo que tenía que decir. Claro, no es que usa un vocabulario muy complicado, sí. Sino que es accesible para todos. Y yo creo que era la idea de él un poco esta de llegar a todo el mundo, ¿no? De llegar a todos, o sea, poder llegar a todos. con lenguaje de signos. A mí me hace acordar mucho, bueno, por uruguayo también, a Benedetti, ¿no? Benedetti también tiene eso. Quizá Benedetti es más del cuento, más de la novela. Es otra temática. ¿Eh? Es otra temática. Pero desde el lenguaje, digo, ¿no? Desde lo lingüístico. Sí, Benedetti tiene, tiene la misma. Vos lees un cuento de Benedetti, una novela de Benedetti, y no vas a encontrar una palabra rara. Es muy, muy raro encontrar una palabra rara en un libro, en un cuento de Benedetti. Siempre lugares comunes, cosas sencillas, y siempre diciendo, yendo al grano de lo que quiere decir también. Yo los emparento mucho, pero sí, obviamente, ¿no? Galeano más de, como que va más a lo político, quizá. Exactamente. Y él dice que en este libro es como contar historias, descubrir historias que no se han contado. Ajá. Él lo definió de esa manera. Mirá, o sea, historias que nunca se habían contado todavía. Sí. Es descubrir lo que no ha sido contado. Así lo define él. Bueno, acá yo tengo un textito nomás que dice cómo se define el libro. No sé si es por ahí, está en el principio del libro. Pero dice, y los días se echaron a caminar y ellos, los días, nos hicieron, dice. Y así fuimos nacidos nosotros, los hijos de los días, los averiguadores, los buscadores de la vida. ¿No? Como que debe ser el prefacio del libro, yo no sé si... Pero bueno, como un poco a presentación del libro, como presentando, diciendo, bueno, esto es el libro, un poco... Sí. Está en la página 11, para ser más específicos. Mira. Bien. Los Hijos de los Días es una novela, ¿sí? Acá en Wikipedia se presenta como novela de Eduardo Galeano, publicada en el año 2011, ¿sí? Por la editorial Siglo XXI. Es un libro que yo creo que si vas a cualquier librería de por acá, en La Falda, en Cosquín, en Córdoba, Capital, está por ahí dando vueltas seguro. Es un libro que debe estar unos 150 mangos por ahí, capaz que un poquito más. Sí. Yo hace poquito compré la, ¿cómo se llama? El otro de Galeano que decíamos. El libro de los abrazos. El libro de los abrazos me salió 140, una cosa así. 150. Una muy buena inversión, Juan. Sí. Pero bueno, nada, sí, debe andar por ahí, entre 150 y 200 pesos por ahí, una cosa así. Es un libro gordito, más gordito que el libro de los abrazos. Sí. Así que bueno, interesante. Yo la verdad que no lo leí, así que me interesaría después en algún momento... Tengo en la Belicita Luz tengo 4 libros que me van dejando algunos invitados, me fueron dejando libros. Yo te lo dejo, así que... Juan. Este es de fácil lectura, ¿eh? En 2 días te pero... lo dejo completo. Sí, ando medio perezoso con la lectura, pero bueno, vamos a hacer lo posible para... Sí, la verdad que esto de estar haciendo este programa con invitados que te traen cosas nuevas que uno no leyó, a veces, bueno, coincidimos con algunos y ya había leído todo y bueno, uno se siente más cómodo en el reportaje. Cada miércoles aprende algo nuevo, claro, por supuesto, Juan. Y es la idea, este programa es un poco para mí. Más que para el resto de los oyentes. Pero bueno, nada, este libro, como decíamos, del escritor uruguayo Eduardo Galeano, sí, se puede conseguir, lo puedes conseguir por ahí. Y yo la pregunta que te hago, ¿sí? Porque esto va con preguntas y respuestas, y no hay mucho manual, es ¿por qué elegiste este libro? O sea, porque vos dijiste, bueno, me marcaba en distintas etapas. ¿En qué etapa de tu vida te marcó este libro? En la adolescencia, porque es un libro muy reciente, ahora. O sea, estamos bien. Entonces vamos a ir de adelante, de atrás para adelante, digamos. Adulto joven. En realidad, Galeano me acompañó desde muy pequeña. Ajá. Entonces, cada vez que sale un libro de él, voy rápido a comprarlo y a devorarlo, digamos, porque es uno de los escritores que a mí más me gusta. Y como, digamos, fue uno de los últimos, para mí tiene también una cuestión afectiva, porque es como, lo veo como una especie de despedida también en algún punto. ¿Y vos sentís la despedida ahí en el libro de Galeano, como que se está despidiendo o no? No, por las palabras, no, sino que tiene que ver con el vínculo que uno genera con el autor, básicamente. Claro. Como es uno de los últimos que se escribió, lo siento como que, bueno... No, porque viste que hay escritores que por ahí han hecho sus últimos libros a forma de despedida, yo qué sé, tipo... Sí. No, creo que inclusive el último, que no lo he leído todavía, el último Galeano, no, creo que él no sabía que iba a morir, digamos, así que... no tuvo libro, no se hizo su libro de despedida. El último libro se llama El Cazador de Historias, el 2016, o sea, de este año, se publicó este año. Abril del 2016. Ajá, y él falleció, si no me equivoco, el año pasado. El año pasado, no, el anterior me parece, 13 de abril de 2015, falleció, mirá. En abril de 2015 falleció. Sí. La verdad que es una pena, ¿no? Porque realmente cada vez que producía algo Galeano era siempre todo lo de Galeano, creo que no sé si tiene puntos flojos en su literatura. Y digamos. Escucharlo también, habría que pasar acá en la radio sus relatos. Tenemos, y cada tanto sale en ruedas. Es muy emocionante escucharlo a él, ¿no? Por cómo lee, cómo entona. No lee bien, ¿viste? No lee, no es una cosa que lee hermoso, pero digamos. Pone sentimiento, pero Juan, le pone, claro, cada palabra claro, pero pronunciada vos, pero no por sé él, si. A mí me pasa con Galeano a veces que lo escucho y sabiendo que es Galeano, uno como que es como, no sé, como Charly García, le perdona cualquier cosa. Pero no lee, es como. A mí no, me pero hace, tiene un estilo. Claro, tiene un estilo, sí. Tiene es un verdad. Estilo. Pero sus cosas, yo he escuchado cosas leídas por él y cosas, las mismas cosas leídas por otros autores que le ponen otra situación, digamos, ahí. Y me gustan más como leen otros a él, claro, que él, como se lee él Galeano mismo. A mí me gusta Galeano porque, por la tonada que usa, por cómo pronuncia las palabras. A mí me da como que a veces actúa la lectura, me parece, como que, no sé, es una sensación mía igual, ¿eh? Pero hay algunas cosas que he leído, tengo unas cuantas cosas de Galeano leídas por él, sí. Y como que tiene algo que, así, como que él se esforzaba por generar un clima más teatral, así, como que le da una cosa muy media, no sé, histriónica a veces a la lectura. Que por ahí, como que decir. Le faltaba la naturalidad, su naturalidad, me parecía. Me da esa sensación, no sé, por ahí me puedo equivocar, si alguien me quiere corregir, me corrijan. Voy a prender el celular porque lo tenía apagado, porque lo tenía sin. Vamos, que están llegando mensajes, Juan. ¿Te llegaron mensajes? No, pero a vos seguro, así que prendés el celular. Ahí vamos a conectarnos también en el Facebook de la radio, por si alguno quiere dejar algún mensaje, ya mismo me estoy conectando. Porque para la gente que nos está escuchando, nos puede, recordamos un poco a la gente que está colgada de la 90.1, también nos pueden escuchar por www.radioroja.com.ar, que es la página de la radio, y también lo pueden hacer desde el Facebook de la radio. Si uno se mete en el Facebook, ¿sí? Entrás con tu Facebook a cualquier. A tu página de Facebook, ¿no? A tu Facebook personal, te metes en Radio Roja, ¿sí? Y dentro de Radio Roja vas a poder. Encontrar una. Esperen un segundo. Vas a poder encontrar una pestañita que dice escuchar radio en vivo y ahí se puede escuchar la radio desde el Facebook. O sea que si estás en el Facebook también tranquilamente podrías escuchar la radio desde ahí y si querés nos podés dejar algún mensaje sin ningún problema. Si yo ahora me estoy metiendo en el Facebook de la radio, de Radio Roja, sí, que se llama así, Radio Espacio Roja, así que nos vas a encontrar en el Facebook enseguida, no creo que te confundas con otra radio, porque la nuestra es roja. Y como decía, ahí hay una pestañita que dice escuchar radio en vivo, ahí se pueden dejar mensajes sin ningún problema y nosotros los vamos a leer aquí en el aire, ¿sí? Por ejemplo, si alguien quiere, bueno, no sé, ¿leemos algo del libro dale, o no? Dale, ¿qué dale, te parece? Dale, elegí una fecha. 1 de diciembre. Primero de diciembre, bueno, ya vamos. Chan, chan, chan, chan. A ver. Bueno, es cortito. Uy, a ver. Y bueno, se titula Adiós a las armas. Apa. Y dice así, el presidente de Costa Rica, don Pepe Figueres, había dicho, aquí lo único que anda mal es todo. Y en el año 1948 suprimió las Fuerzas Armadas. Muchos anunciaron el fin del mundo. O por lo menos, el fin de Costa Rica. Pero el mundo siguió girando, y Costa Rica se salvó de las guerras y los golpes de Estado. Ahí va. Cortito. Bueno, dedicado a Costa Rica, digamos. Así es. Bueno. Y no sé, a ver, ¿alguna otra fecha por ahí que podamos...? ¿Qué fecha leerías vos? Yo, leería enero 27. Ajá. Y dice así... Para que escuches el mundo. Hoy nació, en 1756, Mozart. Siglos después, hasta los bebés aman la música que nos dejó. Está comprobado, muchas veces y en muchos lugares, que el recién nacido llora menos y duerme mejor cuando escucha la música de Mozart. Es la mejor bienvenida al mundo. La manera mejor de decirle, esta es tu nueva casa, y así suena. Este está dedicado para Maripi. Ajá, pero ¿por qué esa fecha entonces? No, simplemente porque me gustó. ¿Te gustó? Ah, me gustó porque no es la fecha de nacimiento de Maripi esa. No, pero como tiene que ver justamente con el tema de los bebés y de la llegada al mundo. Bueno. Se lo vamos a dedicar a Maripi, que es Dula, para que ella también lo pueda compartir con las madres con las que trabaja. Bien, muy bien. Buenísimo. Bueno, Galeano, siempre con esa claridad, con esa sencillez en su lenguaje, ¿no? Nos invita un poco a encontrarnos con él en este libro, sí, que dijimos que se llama... Los hijos de los días. Se me va los días. Tiene otro libro que se llama Los días y no sé qué otra cosa. Y es que digo... Bueno, nada, para que yo tenía acá por acá una pequeña reseña sobre Galeano, como para comentarlo. Ya lo hemos comentado, pero bueno, lo vamos a volver a comentar. Eduardo Galeano, escritor uruguayo, nacido en Montevideo, ¿sí? Un 3 de septiembre de 1940, y como comentábamos recién, falleció un 13 de abril de 2015, hace muy poquito. ¿Sí? Conocido como Eduardo Galeano, periodista, escritor, ganó premios como Stieg Dagerman, ¿sí? Considerado como uno de los más destacados artistas de la literatura latinoamericana. Sus libros más conocidos, Las venas abiertas de América Latina, es un libro que escribió en el año 71, y Memorias del Fuego, otro libro que del año 86, que han sido traducidos a 20 idiomas. Sus trabajos trascienden géneros ortodoxos y combinan documental, ficción, periodismo, análisis político e historia. ¿Sí? Como decíamos, Galeano nació en Montevideo, Uruguay, y nada. Y ha recibido muchos premios en Cuba, en Estados Unidos. Sí, montones de premios. Mm. Y montones de libros. También tiene escritos. Yo por acá tenía la lista de obras, pero no sé, ha escrito 3 libros en un año, 4 libros en un año. Tenía mucho para decir. Sí, tenía mucho para decir. No sé, hay más de 30 y pico de libros, no sé, acá no dice la cantidad, pero tengo la lista. Una lista larga de libros que escribió Eduardo Galeano, que nos dejó un legado interesante para los que, si vos te estás inmiscuyendo en la literatura, estás arrancando y no sabés qué leer y te gusta la discusión política, ponele, bueno, Galeano es un buen lugar para arrancar, o sea, como para que te haces muchos cuestionamientos, bueno, Galeano se hace más todavía y bueno, nada, es como que ahí tiene montones de preguntas más y montones de, se supone que son respuestas a cosas que, bueno, le han pasado en su vida a él, ¿no? Un tipo que ha tenido una vida bastante movida, que ha estado en el exilio, ¿no? Que, bueno, que ha vivido las dictaduras militares latinoamericanas desde muy cerca, digamos, ¿no? Desde el lugar de la oposición, ¿no? Y, uh-huh. Y que, bueno, las ha sufrido, básicamente, y creo que en sus libros también se refleja un poco su historia política también, ¿no? Como que lo que él dice, ¿no? Y para quienes nos dice también tiene mucho que ver. Totalmente. Juan, me acaba de llegar un mensaje, acá están pidiendo la lectura de una fecha en particular. Bueno, vamos a ver. Que es el 26 de julio. 26 de julio. Ahora estoy preguntando por qué esa fecha, cuando me respondan. 26 de julio, me suena esa fecha. 26 ¿Te suena? De julio. ¿Te suena conocida? Pero no sé. ¿Esa fecha? A ver. Bueno, 26 de julio, el título de ese día es Llueven gatos. Suena raro, ¿eh? Llueven gatos. Llueven gatos. Como la peli, Juan, ¿qué como, te imaginas? ¿Qué puede ser Llueven gatos? ¿De qué puede tratar? No sé. Porque es un título un poco delirante. Es raro. Bueno, esto dice así. Ah, acá tengo el mensaje también, mirá. Me llegó, ¿sí? 26 de julio. ¿Por mensaje de Facebook? No, 26 de julio no es la fecha de... Desconozco. Desconozco. De la Revolución Cubana, creo que es, pero no estoy seguro. Bueno, ahí cuando me confirmen las razones las comento. 26 de julio, el movimiento... No sé, bien, Día de la Revolución. Ahí está. Día de la Revolución, sí. Y aniversario. Bueno, el movimiento revolucionario se llamaba 26 de julio. No, creo que es la fecha del ataque al cuartel de Moncada, me parece, si no me equivoco. No estoy seguro. Te debo el dato histórico, Juan, para la próxima. Ahora lo averiguamos. Bueno, mientras esto dice así. En la gran isla de Borneo, los gatos comían a las lagartijas, que comían a las cucarachas, y las cucarachas comían a las avispas, que comían a los mosquitos. El DDT no figuraba en el menú. A mediados del siglo XX, la Organización Mundial de la Salud bombardeó la isla con descargas masivas de DDT para combatir la malaria y aniquiló los mosquitos y todo lo demás. Cuando las ratas se enteraron de que también los gatos habían muerto envenenados, invadieron la isla, devoraron los frutos de los campos y propagaron el tifus y otras calamidades. Ante el imprevisto ataque de las ratas, los expertos de la Organización Mundial de la Salud reunieron su comité de crisis y resolvieron enviar gatos en paracaídas. Ajá. En estos días, de 1960, decenas de felinos atravesaron el cielo de Borneo. Los gatos aterrizaron suavemente, ovacionados por los humanos que habían sobrevivido a la ayuda internacional. Mira vos. Léase la crítica, ¿no? A la Organización Mundial de la Salud. Sí, ahí también tiene que ver, no sé, hay que ver ahí las alegorías, ¿no? Pero con algunas cuestiones políticas de Centroamérica, capaz que también. Sí, también. Bueno, el 26 de julio, sí, te lo confirmo, fue lo del ataque al cuartel Moncada, que fue, creo que, el primer punto de la revolución, o sea, y el movimiento revolucionario que armó Fidel Castro junto con el Che Guevara y, bueno, con... Camilo Cienfuegos y demás, se llamaba Movimiento 26 de Julio. El 26 de julio del año 53 fue la fecha que, si no me equivoco, sí, creo que sí. Bien, cada día se aprende algo nuevo. Sí, bien, bueno, entonces hemos leído la fecha 26 de julio, no sé si hay alguna otra fecha que dé para leer, si hay alguna fecha interesante que tengamos para leer. Bueno, vamos a ver los oyentes, si escriben. Bueno, pero lo podemos dejar así flotando. Dale. También como para que no incitar también a la gente que nos vuelque así a leer a mensajes descontroladamente. Sí, vamos a frenar, le vamos a poner un filtro a los mensajes para los que las que estén ahí escuchando y vamos a seguir con otro libro. ¿Qué te parece? Bueno, fantástico. Nos vamos un poco del rubro, digamos, político, periodístico. Hacia literatura, más literatura, sí, digamos, ¿no? Como sí. Más algo de lleno a la ficción, digamos. A la ficción, a full, y también de lectura fácil. Por eso lo elegí. Viste que por ahí tenés semanas, tenés días que no tenés muchas ganas de leer algo muy comprometido, que tengas que, digamos que, entre comillas, pensar demasiado. Ajá. Entonces, agarras este librito, ¿eh? Las aventuras de Sherlock Holmes. Ajá. Que tiene historias, muy interesantes, muy atrapantes, de fácil lectura, que te entretienen y que puedes pasar un buen momento. Así que me parece que está bueno para tenerlo en cuenta, para tenerlo ahí en la biblioteca. Lo interesante... ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las aventuras de Sherlock Holmes y no, no sé, las aventuras del gato con botas? Propia aventura. Claro, o no sé, o Viaje al Centro de la Tierra, de Julio Verne, no sé... Y porque cuando uno está leyendo estos pequeños relatos, es como que uno se cree que es Sherlock Holmes. Ajá. En algún punto, ¿no? Hay un espíritu investigador en el medio. Claro, es como que uno va leyendo y uno va sacando sus propias conclusiones, vas haciendo hipótesis, vas leyendo y decís, bueno, esto por acá puede ir, por acá se puede resolver el caso... entonces es como que uno lo va viviendo. Vos decís, el asesino es tal. Claro, exactamente. ¿No? Sherlock siempre anda con asesinatos, por lo general, ¿no? Sí, o la mayoría, por lo menos. O también pueden ser pérdidas de objetos. Claro. Siempre, o sea, trae mucho a la realeza también, ¿no? Trae como personajes de reyes y reinas. Entonces está bueno porque, uno empieza como a utilizar la lógica, ¿no? Y a crear hipótesis permanentemente. Así que eso está bueno para mí. ¿Y entonces? Y lo interesante que también quería compartir contigo es que muchas veces se confunde y Sherlock Holmes pareciera que es el escritor de los cuentos, ¿no es cierto? Es como que el autor... Porque está escrito en primera persona, ¿no? Claro. Claro, entonces el autor, el que digamos creó este personaje, no sé cómo se pronuncia, Doyle. Sí. Arthur Conan Doyle. Doyle, sí, creo que es. Doyle. Así, no, mi inglés no es un gran inglés, pero. Perdón mi ignorancia. Es como que no se menciona mucho cuando uno habla de este personaje. Sí, sí. Es como que toma el protagonismo. Toma vida propia. Claro, es Watson y Holmes. Y el autor, el escritor, es como que queda relegado. Sí, no sí, sé sí. Si a vos te pasa eso. Y bueno, hace unos años hemos estudiado, en los que alguna vez estudiamos algunas cosas de letras y eso, sí. El paratexto, ¿no? Y el texto y el paratexto. Y sobre, por ejemplo, los libros, vos mirás a veces una cosa muy tonta, ¿no? Uno mira un libro... Y si vos ves Galeano, sí. Seguramente Galeano está grande en algún lado, por ahí. Está, ¿no? En rojo. Es más, los está cinco más, los días está en rojo. Casi más grande que el título, sí. Fíjate. Y el título está un poquito más chiquito que el nombre, cierto, del autor. Sí. Porque ¿qué es más importante en ese libro? ¿El nombre del libro o el nombre del autor. El nombre del autor, porque es muy conocido, es un claro. bestseller, o sea, es un tipo leído. Claro. Pero vos fijate en este libro, ¿no? La gente no lo puede ver, pero nosotros lo contamos. Dice Las aventuras de Sherlock Holmes, muy grande, y abajo, más chiquitito, muy chiquitito, ¿sí? El nombre del autor. Como que el autor no trasciende lo que hace trascender a la obra, digamos, claro. es el título, el nombre, claro. el nombre del personaje que el que pasó las barreras, digamos, y el que trascendió fue Sherlock Holmes, que fue un detective privado, ¿no? Londinense, que o sea, descubría casos increíbles, recontra intrincados, muy complicados, ¿no? Y si te gusta el policial antiguo, ¿no? O sea, quizá de los primeros años del siglo XX, ¿no? Por ahí de 1900 y algo, ¿no? No, es anterior, siglo antes, XIX. Ah, perdón, sí, mira, más viejo, sí, bueno. Sí. 1800, bueno, será sí. finales de siglo. Sí, sí, finales. Están situados en esa digamos época. Que ya de la época de los carruajes, ¿no? No sé si había autos. Sí, no, carruajes. Carruajes, sí. Que aparecen mucho. Claro, claro, sí, me acordaba de eso ahora, se me venía a la cabeza. He leído un montón de libros de Sherlock Holmes, me encantaban, sobre todo de adolescente, ¿no? Bueno, acaba la pregunta entonces, porque yo lo leí cuando era adolescente a Sherlock Holmes y a Conan Doyle. ¿Y vos cuándo leíste a Conan Doyle? Yo en realidad te ¿qué etapa cuento, de tu vida fue esta? Yo empecé a leerlo cuando tenía alrededor de los, no sé, 9, 10 años, a través de una colección que salía en el diario Página 12, ajá. que venían unos libritos muy chiquititos y cada domingo con el diario venía una historia de Holmes. Y así lo conocí. Y de adolescente uno de los primeros libros que me compré fue de él, de Holmes, que después lo busqué para traerlo y no lo encontré en mi biblioteca, no sé por dónde andará, pero bueno, hace un par de meses me compré este que tengo ahora en mis manos. ¿Y ya lo habías leído o estás releyéndolo, no, digamos, o son historias, cuentos no, que no habías leído? No, estas historias la verdad es que no las había leído, o por lo menos no recuerdo haberlas leído, pero la verdad es que están muy interesantes, son muy atrapantes. Y como decías vos, puede ser lectura para adolescentes. Sí, sí, no, ojo. O sea, yo lo leí de adolescente, cuento esto, ¿no? O sea, no digo que sea lectura para adolescentes. Mm. Pero es un muy buen lugar para leer literatura, como decís vos también. Si bien tiene un lenguaje que donde se denota por ahí un poco la escritura, una escritura de fin de siglo XIX o principio, casi comienzo del siglo XX, por ahí de esa época, donde las formas y algunas palabras, inclusive, bueno, también a veces tienen que ver las traducciones también del inglés al castellano, ¿no? Pero es un libro que se deja leer, son todos libros que se dejan leer, que no tienen cosas raras tampoco, o sea, y por lo general Holmes se encarga de explicarte todo. Entonces, claro, y si no entendiste algo al principio, al final te lo va a explicar seguro, o sea, uh-huh. eso es lo que tiene estos libros. En algunos cuentos la resolución aparece en un párrafo, sí, por sí, ahí sí. uno está esperando toda sí. la lectura y aparece en las últimas palabras del cuento. Tal cual. ¿Ha pasado, Juan, que has leído directamente la última página alguna vez? Adelantarse al final, porque no, yo debo confesar que lo no, he hecho. No lo hice, eso no. Que la ansiedad te mata, que querés saber cómo se resuelve. De todos modos, creo que no se llega a comprender. Si uno, viste, pasa las hojas y claro. todo al final, no llega. El asesino del mayordomo nos dice, así no termina ninguna, digamos. No, porque además como lo va describiendo, y hay toda una explicación a lo largo del cuento, porque si vos lees el final, te vas a perder un montón de detalles y no vas a entender realmente el sentido de cómo se solucionó claro, ese problema. Claro. No, tal cual, no. Hay una estructura que tiene que ver con la escritura, con el armado, digamos, de los cuentos, donde, bueno, Conan Doyle lo ha trabajado, se ve así muy... por eso yo cuando vos dijiste Conan Doyle, yo dije, pensé mucho porque me hace acordar a... O sea, son libros muy mentales, ¿no? Y vos sos una mina muy mental. Totalmente. Entonces es como que dije, mirá, ahí se llevó muy bien con eso. Porque Galeano, no sé, bueno, no lo asocié. Sí, lo asociaba con vos con otras facetas, digamos. Pero desde lo mental dije, bueno, es re Patricia el Sherlock Holmes. Porque sí, o sea, el tipo es re mental, ¿no? Está todo bueno mental. Bueno, para también aprender a razonar en algún punto, ¿no? Porque sí. digo, ¿cómo él te ayuda a pensar y cómo... te ayuda en algún punto a tratar de descartar posibilidades o hipótesis, claro. ¿no? A través de la observación. Ahí... Porque él justamente dice, vos tenés que ver y observar. Claro. Es lo que siempre le dice Holmes a Watson. Entonces está y Watson bueno. Es un poco ese hombre, el acompañante que va aprendiendo, ¿no? Y que es el punching ball de Holmes, ¿no? Donde él a veces se equivoca. Hay un cuento que yo no me acuerdo cuál es, realmente no me acuerdo cuál es, donde que yo quedé muy sorprendido sobre ese cuento en particular, donde Holmes le saca a Watson un montón de cosas, es como que le lee la mente. Y como él como que le hace un juego de que le va a leer la mente y le lee la mente, o sea, le dice lo que está pensando en el momento. Y él explica, o sea, quizás un poco exagerado, de todos signos, digamos, de la cara, de cómo, de los dientes, de la boca, de las muecas, de la nariz, de las cejas, de los ojos, de la caída, de las pestañas, de las orejas, de los pómulos, del color de los pómulos, de la forma en que miraba el horizonte. El tipo le explica qué es lo que estaba pensando, claro, y acierta. O sea, ¿por qué? Porque ahí está viendo y está observando. Claro, claro, y hace ese juego, ¿no? De ver y observar, y esa diferencia entre ver y observar, digamos, de que no es lo mismo, ¿no? Como que y que alguien que, bueno, necesita resolver un enigma de este tipo, no sé, un asesinato, un robo, algo por el estilo, también necesita sí o sí tener un sentido agudizado sobre esas cosas. Porque además está en todos los detalles. Y después hay otro cuento que me acuerdo que no sé si está en este libro, que se llama El misterio del cuarto amarillo. No, no está acá. Que es increíble también cómo resuelve la historia de que en un momento para atrapar al asesino están todos los sospechosos, digamos, que también están encerrados en un cuarto. Y van, o sea, en un momento como que el no sé si es asesino o el ladrón, me parece que es un ladrón, y van todos corriendo por de distintos lugares, de distintos pasillos hacia una sala porque quieren agarrar al ladrón que está supuestamente ahí, y cuando llegan se chocan todos y el ladrón no estaba. ¿No? Entonces, y uno dice, ¿cómo puede ser? O sea, se les escapó de las manos en una noche oscura, así, con... Sí. ¿No? Y bueno, un misterio así como que resuelven y bueno, resulta ser que en realidad el ladrón era uno de los que también perseguía, digamos, o sea, era el perseguidor, uno de los que perseguía era el que había hecho la escena, claro. Una cosa usa así. Mucho también el recurso de la confusión. Claro, te confunde. Él genera confusión para poder resolver también algunos intrincados, sí. No, muy bueno, Sherlock, me encanta Sherlock Holmes. Te atrapa. Tengo grandes recuerdos de haber noches largas de terminar un cuento, empezar otro, y me gustaba mucho. Tengo unos cuantos libros ahí de Sherlock Holmes, de Conan Doyle, dando vuelta, de muy buenos. Bueno. Inclusive lo que le pasó a Conan Doyle es eso, murió con el personaje ese, ¿no? O sea, estigmatizado con Holmes y le costó... Él escribió sobre otros... Tiene otras cosas escritas por ahí, pero no, lo de Holmes fue lo que... Se lo devoró el personaje, claro. Sí. Claro. Pero... Y se ha hecho una película sobre Holmes. Sobre Holmes, sí. Había una serie también por ahí dando vueltas que yo he visto que andaba así en el cable por ahí, que... Uh-huh. Pero bueno, nada. Este libro de Sherlock Holmes también se consigue. Es un libro que yo estuve mirando por ahí en internet y es fácil de conseguir. No es un complicado. Es una serie de relatos de Sir Arthur Conan Doyle, que comprende las aventuras del famoso detective Sherlock Holmes, como decíamos, y su amigo Watson. ¿Sí? Los cuentos que están en el libro son Escándalo en Bohemia, La Liga de los Pelirrojos, Un caso de identidad, El misterio del Valle Boscombe, Las cinco semillas de naranja, El hombre del labio torcido, El carbunclo azul, La banda de lunares, El dedo pulgar del ingeniero, El aristócrata solterón, La diadema de Berilos, El misterio de Cooper Beach. Sí, bueno, acá dice que hay una película del año 1939 protagonizada por Basil Rathbone y Nigel Bruce. Se basa en la obra de William Gillett y no es una adaptación directa del libro. Pero bueno, como que se han hecho unas cuantas cosas sobre Sherlock Holmes, sí, y nada, o sea, vale la pena acercarse a la literatura de Conan Doyle, porque realmente es un gran escritor, o sea, tiene una prosa súper leíble, o sea, que cómoda, no te vas a sentir incómodo leyéndolo, y es un buen lugar para empezar. Yo te digo, lo leí de adolescente y la verdad que no me resultó para nada complicado, ¿no? Además son breves los cuentos. Sí, quizás no tiene la vertiginosidad, digamos, de que puede llegar a tener algunas otras literaturas de autores más contemporáneos. Eso no lo podemos negar, pero no todo es velocidad, digamos, en la literatura sobre todo, ¿no? O sea, hay cosas que tienen que tener su ritmo, y este ritmo que tiene Conan Doyle con Sherlock Holmes es un ritmo interesante, porque si bien no es algo vertiginoso, es algo que te va atrapando de a poquito, te va atrapando, y te siempre te mete en un misterio en el que, bueno, o sea, tenés que pasar a la página siguiente, sí, para avanzar en ese misterio. Claro, y uno quiere saber cómo termina, porque en ese misterio se va a resolver en alguna página finalmente, y seguramente, es en ese, como dice Patricia, hay algunos que se resuelven en el último párrafo. Entonces, sí, hasta sí, el último párrafo tenés que estar leyendo. ¿Y qué es lo que buscaba Conan Doyle con esto, no? O sea, llegar a eso, ¿no? A tener al lector atrapado hasta la última letra, digamos, del cuento. Y creo que lo ha logrado, creo. No sé si vos opinás lo mismo. Sí, por lo menos a mí me pasa eso, ¿no? Que uno empieza a leer y no te vas a dormir hasta que terminas de leer completo el cuento. Sí, sí, así. No, dejar un cuento por la mitad, a ver qué pasaba, era una cosa que no existe. Y si lo cortás y no lo lees, estás todo el día, al día siguiente, pensando cómo puede terminar ese cuento. Sí, tal cual. Sí, realmente interesante Conan Doyle con Sherlock Holmes. Estaba mirando a ver qué más había escrito Conan Doyle, a ver si podíamos compartirlo con los oyentes. Por acá tiene un montón de páginas web y hay un montón de información sobre él, porque nada, o sea, como decíamos, Conan Doyle y Sherlock Holmes podían ser la misma persona en algún punto, sí. Y no se entonarían, digamos, capaz. Y de hecho creo que esa confusión que hay en los cuentos también se generó con el personaje y con el autor, ¿no? Como que uno devoró al otro y viceversa por ahí. Totalmente, sí. A ver si tenemos acá los libros que escribió Conan Doyle. Historias de Sherlock Holmes, la novela del profesor Challenger. También tiene que ver, tiene una novela que se llama Las novelas del profesor Challenger. Él siempre inspirado en profesores, ¿no? De hecho, creo que el personaje de Holmes se inspiró en un profesor de él, tengo entendido. Sí. Ah, mira, bueno, el abismo de Maracot, que no trata de construcciones, pero la tierra de la niebla, el mundo perdido, mira, bueno, el mundo perdido, después de ahí, la zona ponzoñosa, cuando la tierra lanzó alaridos, la máquina de ha escrito varias cosas. Cuentos, ¿no? La tierra de novelas históricas tiene, mira, ya no tiene un montón de cosas. Pero creo que no sé si ninguno de estos libros tiene el reconocimiento, digamos, que tienen las novelas de Sherlock Holmes, ¿no? Por acá estoy viendo que tiene novelas históricas y otras obras también, ¿no? Pero bueno, muchas cosas de misterio, de esta cosa así de que por ahí, no sé si fue antes o después, pero que fue creando, digamos, hasta llegar a Sherlock Holmes, que fue el donde se ha sentido muy cómodo y donde ha metido pluma y pluma y pluma, porque también creo que seguramente le habrá dado de comer, me imagino. Totalmente. Así que sí, ¿no? Debe andar también por ahí el tema, pero bueno, lo ha hecho con una gran maestría, así que eso no se puede negar. Sí. Bueno, yo tengo algunos mensajes acá, a ver si los podemos leer, si los podemos ver. Estábamos invitando a gente que escuchara el programa, así que capaz que tenemos algunos compañeros que nos están escuchando, amigos. No, bueno, pero no piden temas del libro de Galeano. De Galeano, ¿no? Bueno. Nos mandan corazones y saludos. Y que están escuchando el programa. Bueno, para la gente que está escuchando el programa, les comentamos más o menos, no sé si querés redondear algo más sobre Sherlock Holmes y Conan Doyle. Pero, Juan, creo que todo está dicho. Sí, ya sé, creo que dijimos todo. O sea, recomendamos la lectura por lo menos a mí en particular, me parece que es interesante que si alguien se quiere acercar a una literatura interesante. Así, como decíamos, como dijo Patricia al principio, si uno no quiere tampoco involucrarse con algo muy muy pesado, así, con una carga muy, no sé, comprometida. Sherlock Holmes, Conan Doyle ahí van como piña, me parece. Y vas a pasar un buen momento. Sí. Y por lo menos te vas a intrigar con algo y si lo vas a resolver ahí leyendo lo mismo. Bueno, llegó el momento musical, digamos. O sea, vamos a meterle un poco de música a la cosa porque venimos hablando demasiado. Estaríamos hablando de una de las dos selecciones musicales de Patricia, que, bueno, nada. Bueno, ¿con qué empezamos? Vamos a empezar por un grande. Un grande. Un grande del rock argentino. Ajá. El genial Fito Páez. Ajá. Un divino, Fito. Como dice él, que usa mucho esa palabra, divino. Y para esta noche elegí el CD Circo Beat. Circo Beat. Circo Beat. Algunos estarán diciendo, ¿por qué lo eligió el 63? ¿Qué? O otros discos. Sí. Hay un montón de discos de Fito Páez para elegir, pero bueno, bueno, elegiste Circo Beat. Elegí Circo Beat. ¿Pero por qué? A mí me intriga saber por qué Circo Beat. Te voy a contar y no una cosa. Fue... El amor después del amor, por ejemplo. No, claro, sé. O... No, está ya demasiado trillado el amor después del amor. Ajá. Circo Beat no. Un poquito, pero no tanto. y Circo Beat fue uno de los primeros CDs que yo me pude comprar. Ah, Juan, bien. Hay una historia atrás del... Exactamente. Donde yo junté ahí moneda tras moneda y pude ir a Musimundo en aquella época. Ajá. Y comprar el CD, que creo que me había costado algo así como 20 pesos. A mí me lo regalaron por un cumpleaños, bueno, Circo Beat. Mirá vos. O sea, seguramente fueron mis 24 años porque... Es del año 94 el disco. Exacto. Así que seguro yo cumplía ese año 24, así que seguramente me lo regalaron para mi cumpleaños 24. Mirá qué suerte, ¿no? Imagino. Yo tuve que juntar las monedas. Pero te cuento también que es el último CD que me regalaron. Ajá. ¿Eh? Nunca más te regalaron un CD. No. O sea, fue una maldición, digamos, una cosa así. No, pero digo, el último CD hace 2 meses que me lo regalaron. Hace poquito. Ah, claro, así ahora que... caigo. Claro. Te lo regalaron usado, digamos. Bueno, usado, pero claro. tiene un valor afectivo. Claro. Así que bien. Vino de las manos de una amiga y dije, bueno, genial, vamos. O sea, el original ese que te compraste con tus propios manguitos, también lo tengo, tenés. Pero lo tengo muy rayado. Pero bien. Está guardado ahí en el cajón de los recuerdos. Bien. Bueno, Circo Beat, como decíamos, es el disco que elige Patricia para esta elección, para este programa. Sí, es el octavo álbum de Fito Páez, lanzado, exacto, en el año 94, a pesar de que los cortes de difusión, Mariposa Tecnicolor y Tema de Piluso, este último un homenaje al fallecido cómico rosarino Alberto Olmedo, tuvieron muchísima difusión en las radios, el disco no logró el éxito de su predecesor, El Amor Después del Amor. Sí, en definitiva, vendiendo la mitad de las unidades. Sí. A pesar de esto, es el segundo disco más vendido en la carrera del músico rosarino, así como también el tercer disco más vendido en Argentina en el año 95, con 350.000 unidades comercializadas. También se editó una versión de este disco titulado Circo Beat Brasil, con 3 canciones en portugués, que está Mariposa Tecnicolor, con Caetano Veloso, She's Mine, que lo canta con Djvan, y que no sé cómo se pronuncia, y Nas Luces de Rosario, sí, versión de Tema de Piluso con Herbert Viana. Sí, un disco, bueno, un disco raro de Fito Páez, si hay que decirlo. Es raro. Y yo no veo el circo en ningún lado, solamente en la presentación. En la primera canción, claro. ¿Y por empieza? ¿Qué le puso Circo Beat a ese disco, es no? Es una gran pregunta, ¿por qué? Para mí se tendría que haber llamado Mariposa Tecnicolor el disco, pero bueno, no sé, ahí le pifió, me parece, Fito. Porque en realidad el concepto del disco creo que no está relacionado con un circo, pero también lo podríamos pensar como una metáfora. Claro, porque ¿no? por ahí no es tan obra el disco, no sé si es una obra como otros discos quizá de Fito, o yo creo que El Amor Después del Amor, me parece, por ejemplo, me parece más una obra de Fito, donde todos los temas tienen algo que ver entre ellos y están todos relacionados. En y como realidad, que... acá lo que cuenta Fito es que es un disco en el que él cuenta parte de su historia, o sea, cada canción tiene que ver con algo de su vida. Por ejemplo, cuando la canción, creo que es la número 3, Normal 1, tiene que ver con su escuela. Claro. Y así sucesivamente. Bueno, después tiene otras canciones como Soy un hippie, que también tiene que ver con la parte de él del éxito que tuvo, ¿no? Sí, y... tema que deja mucho que desear para mi gusto. Bueno, a mí me gusta. Yo no entiendo nada de música, Juan, pero a mí me encantan los ritmos. O sea, ¿pero me soy gusta... un hippie? ¿Te gustó el tema ese? No, lo que me gusta es el ritmo de la canción. Así que es bien movido para bailar. Ajá. En realidad la letra bastante pobretona. Realmente a mí este disco no es uno de los que más me gusta de Fito. Particularmente me gusta mucho Fito Páez. Me gustó mucho Fito Páez, creo que hasta este disco. O sea, después este disco se empezó a decaer. Lo dejé de escuchar. Sí, yo también. Me pasó eso. Sí. No sé si fue algo así consciente. Dije, no es que un día dije, pero no compro más discos de Fito Páez. Pasó eso. Pero como que después, El Amor Después del Amor fue un disco que me gustó muchísimo. Quizás también hubo un cambio de línea de lo que venía haciendo Fito Páez en el Amores por el Amor. Pero el Circo Beat es como que, no sé, nos sorprendió con ese tema Circo Beat, por ejemplo, un tema muy raro, muy extravagante, como que no decía nada de lo que uno estuviera esperando de Fito Páez que decía, como o con los que venía, nos tenía acostumbrados a decir cosas profundas. Y sí, por ahí como que mucha metáfora, si fue autobiográfico, como decís vos, que yo la verdad que no había caído de eso, que, sí. Pero ahora que lo veo y estaba leyendo la lista de temas, sí. Y que tenés razón, que es así, o sea que fue un libro, un disco bastante autobiográfico donde recorre etapas de su vida, uh-huh. Realmente no se entendió alguna cosa que no, por ahí en ese momento fue medio incomprendido, como claro, decía. El y... tema es que se necesita una explicación. Claro, claro. Y capaz que no tuvo la uh-huh. prensa necesaria como para poder explicarlo, como otros uh-huh. autores por ahí, otros músicos tienen la posibilidad. Quizá en ese momento, no sé. Y venía de ese gran éxito, hitazo que tuvo con el Amor Después del Amor, que vendió tantos discos y que todo el mundo estaba cantando sus canciones, que bueno, capaz que quedó opacado. Claro, pero en este disco tenemos Mariposa Tecnicolor, que también nos quemaron la cabeza con ese tema. Claro. El número 2 del sí, CD. El tema de Piluso lo mismo, como decíamos, de ¿no? Piluso. Pero ese, bueno, tiene como es como más sentimentaloide el tema de Piluso, ¿no? Sí, sentimentaloide, pero en definitiva es como que... No, también le mete así esa cosa... no sé... de música para, parece una música para niños en un momento y por momentos después se pone muy nostálgico también. Sí. Es un disco termina raro. Termina bastante realmente. Bajón, el último sí. tema es muy bajón, es sí, muy sí. lento. Es como, a mí me da la sensación como que ese tema da cuenta que estaba por morir el disco, una cosa así, ¿no? Como que va bajando los decibeles. Puede ser que algo murió en Fito Páez quizás en ese tiempo. Andaba ahí, que también es en su relación con su gran musa del disco anterior, digamos, ¿no? Que era Cecilia Roth, y creo que no sé si se separó, si ya se había separado, si estaba por separarse. Pero que estaba en crisis seguro. She's Mine, que me parece que está dedicado a ella. Se nota. De dedicarle 20 temas en el disco anterior a dedicarle uno en el otro, el segundo el disco pasó, que siguió. Algo pasó en el medio. Claro, algo en el medio pasó, no sabemos qué. Pasó ni Fabi de qué Cantilo, color. Por ejemplo. No, pero Fabi Cantilo es más vieja. No. Claro, pero puede haber un revival ahí. Sí, permanentemente. Sacamos conclusión y nos ponemos los ruleros. Nos ponemos ahí a sacar los trapitos al sol con Fito Páez y... No sé qué habrá pasado con Fito Páez en ese disco, pero realmente, si quiere llamar Fito Páez y nos cuenta... A ver, ¿qué fue lo que le pasó para que no sé, hubiera ese cambio raro, ¿no? Que hubo ahí. Pero bueno, un disco autobiográfico de Fito Páez que se puede escuchar. Yo creo que hay algunos temas muy interesantes. De hecho, bueno, vamos a pasar al momento en que vamos a escuchar un tema de este disco. Tenemos dos temas separados por ahí para escuchar. A ver... ¿Cuáles tenés, Juan? Y vos me dijiste por acá el tema de Piluso y Normal 1. ¿Vos, bueno, con vamos cuál a arrancar empezarías? Por el tema de Piluso. El tema de Piluso, bien. Bien, que es una clara referencia a Olmedo. Una clara referencia a Olmedo, para los que no lo conocen, un cómico argentino, ¿no? Que tuvo, no sé, muchas etapas también. Sí, y uno de sus personajes, el Capitán Piluso. El Capitán Piluso creo que era uno de los... No sé si no se fue su más pura etapa, digamos, la de Alberto Olmedo. Uno de los más queridos por los chicos. Claro, en su momento, para los... Yo realmente no lo viví, el Capitán Piluso ya era grande cuando... La frase, no hay merienda si no hay capitán. Ahí está, no hay merienda si no hay capitán. Era tomar la leche mirando... Exactamente. No había tanto... Todas las tardes mirando. Claro, en esas épocas de los años, estamos hablando de los 70 y largos, por ahí, 78, 80, no sé, por ahí, no me acuerdo qué año habrá sido el Capitán Piluso. Si alguno está escuchando y nos quiere tirar la data del año. Y Fito dice que es el más encantador, el más simpático y el más atorrante y más listo que todos nosotros juntos. Así lo define Olmedo. Y era siempre un vivo bárbaro el Capitán Piluso, que estaba siempre con Coquito. ¿Se acuerdan de Coquito? Que era el también como el segundo, como era como No, yo lo que me acuerdo es del sombrerito Piluso, nada más, Juan. ¿El? El sombrerito. Ah, el sombrerito de Capitán. Exacto. No, y bueno, Coquito era el que estaba con él, era como el marinero. Era como él estaba vestido de capitán y el otro estaba vestido de marinero, ¿no? Y estaba siempre le hacía la segunda la a Piluso. Pero la verdad que no lo tengo visto a Piluso. He visto alguna cosa vieja, sí, pero no la he visto en mi niñez, digamos, no lo vi. no lo vi a Piluso. Creo que es una generación un poquito más atrás que la mía, la que lo vivió a Piluso, sí, como la de Fito. Fito es del 63, claro, yo soy del 70. Así que siete añitos son para atrás, que bueno, marcó esa diferencia, digamos, ¿no? Él vivió a Piluso de chiquito, yo no lo viví a Piluso de chiquito. Pero nada, Piluso que era un cómico, ¿no? Un cómico para cómico, hacía programa para chicos. Después ya hizo otras cosas, Alberto Olmedo, ¿no? Ya se mandó con otras cosas que, bueno, a la gente le podrán gustar o no gustar. Lo ha elegido, ha sido un capo cómico, de los capo cómicos llamados capo cómicos de Argentina, ¿no? O sea, un tipo que ha hecho infinidad de películas, infinidad de programas de humor, siempre desde el humor. Pero, irónicamente, el tipo se terminó tirándose de un piso 11, ¿no? Por ahí, no sé qué piso se tiró, pero triste, muy triste, ¿no? Una vida final muy triste. Trágico para Alberto Olmedo. Y, bueno, una vida también así de algunos excesos y algunas cosas por el estilo. Sí, momentos. quizás. acá tengo la merienda del Capitán Piluso, pero no dice de qué año es, pero ya lo vamos a averiguar. Bueno, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar entonces el tema del Capitán Piluso. El tema de Piluso se llama el tema de Fito Páez. Es un tema, el tema número 5. El tema número 5 del disco Circo Pit, que es la elección de Patricia en este 3-2-1 de hoy, acá en el 90.1 en www.radioroja.com.ar. Estamos escuchando al Capitán Piluso, perdón, al Capitán Piluso, el tema de Piluso de Fito Páez, de Circo Pit. Vamos. Thank you. era Fito Páez haciendo el tema de Piluso, sí, del disco Circo Beat, y esto es la 90.1, haciendo 3-2-1, aquí con Patricia. Un temón, Juan. De, dedicado a Alberto Olmedo, sí, al Capitán Piluso, su el eterno personaje, ¿no? Que bueno, le faltaba la canción, le faltaba una, alguien que le hiciera la canción a Piluso, y se la hizo Fito Páez. Totalmente, sí. Cierto. Pero bueno, donde también yo venía, estaba escuchando el tema, que la verdad que lo había perdido, el ritmo de la canción, digamos, si bien me acordaba de algunas partes, ¿no? Pero hay una frase que dice, perdimos y ganamos algo, ¿no? Esa me gusta mucho, eso que dice ahí, ¿no? Y bueno, y esas referencias a Rosario, ¿no? A su Rosario natal, de Fito y de Alberto Olmedo, ¿no? Porque son también coterráneos, ¿no? Y entonces como que bueno. Pero bueno, te puede gustar, no te puede gustar Fito Páez, hay gente que le gusta mucho y bueno, no sé, hay algunos que nos quedamos por ahí quizá con la etapa más rockera de Fito Capay. A mí me gustaba mucho, no sé, cosas, esa cosa de, no sé, un tema como esa época más oscura de Fito todavía. Eso decía al principio. Pero no sus primeros 63, discos, ¿no? Claro, no sé si el 63, pero por ahí a mí me gusta mucho ese tema que tiene. Hay un tema que se llama Nada Más Preciado Para Mí, que es un temón, pero así un rock, así durazo, bien durazo, de Fito con otra banda, capaz. No sé si es la misma banda, ¿no? Pero bueno, o no sé, o Tres Agujas, ponele. Está bueno. O Polaroid de Locura Ordinaria, o yo Grisel, qué sé eso. Grisel también. Grisel, bueno, Grisel, un temón también de que lo ha hecho muy lindo. Pero bueno, estábamos escuchando a Piluso. Después vamos a escuchar algo más de Fito Páez y de Circo Beat. Pero sería el momento adecuado para pasar al tercer libro. Bueno. Sí, y hablando de personas mentales y de cosas mentales, ¿no? Porque decíamos acá a nuestra amiga Patricia que es una persona mental. No sé si la tenemos que definir así rápidamente. Así me dicen, bueno, ¿cómo la definimos? Sí, sentimientos tengo también. No, bueno, no dije que no, pero bueno. Que piensa todo mucho, digamos, no sé, ponele. No vamos a develar acá intimidades, porque estamos haciendo una charla entre micrófonos, pero hay alguien escuchando por ahí seguramente del otro lado y va a decir, ¿quién es esta Patricia? ¿No? Bueno, una vecina acá de Casa Grande. Una vecina de Casa Grande, vamos todavía, eso me gusta, me gusta. Bueno, tercer libro. Tercer libro. Bueno. Sorprendeme con esto porque realmente me mataste con esta lección, me mataste. Nunca pensé que ibas a elegir este libro. O sea, no lo leí el libro, no sé de qué se trata. Me lo vas a explicar ahora vos. ¿Cómo se llama el libro? Preséntalo. El libro se llama Usar el Cerebro, que es de un autor, Facundo Manes, en colaboración también con Mateo Niro, que no se lo menciona mucho. Y ha sido un libro que ha tenido mucha repercusión en sí, Facundo Manes, que, bueno, nació en Quilmes, creció en Arroyo Dulce, es neurólogo, es neurocientífico, y en los últimos años se ha hecho muy conocido este hombre. Ajá. Porque justamente a través de sus conferencias y, bueno, en este caso de su libro, nos cuenta el funcionamiento del cerebro, pero de una manera que es muy accesible para todos. Ajá, no es algo científico, digamos, ¿no? Es científico, pero nos devela algunos conceptos para que todos lo podamos entender. Y eso es lo que me parece interesante, ¿no? Como hay una bajada de conceptos que por ahí siempre fueron del mundo de la neurociencia y como mucho misterio. Al cual vos estás vinculada, digamos. Exactamente. Porque tu profesión, ¿no? No sé si la podemos nombrar, ¿no? Vos decís, contanos. Yo soy terapista ocupacional. Terapista ocupacional, ¿no? Y bueno, y una de las cosas que... Especialista en adultos mayores. Adultos mayores. Bien. Bueno, y también yo doy talleres de estimulación cognitiva, entonces, bueno, estoy como metida en este mundo. Estás ahí en el paño, digamos. Exactamente, y me parece que está bueno como para que aquellas personas que le interesan estos temas poder, conocer el funcionamiento del cerebro y conocer acerca de los procesos cognitivos, pero de una manera accesible. Ajá. Y bueno, yo tuve la oportunidad de hacer cursos con Facundo Manes antes de que se hiciera. Ajá, o sea, conocido. Lo conociste al autor. Y la verdad, sí, la verdad es que es un tipazo, digamos, en el bien. Sentido de que labura muy bien y sabe lo que está hablando. Si bien se lo está criticando por ser como muy marketinero, bueno. Y ya yendo nomás al precio del libro nomás, te digo, en internet, ¿sabes cuánto vale el libro a veces si lo querés comprar? No sé. 415 mangos está el libro. Ah, bueno, 29 dólares. Claro, sí, está un poquito salado. Saladazo el libro, sí. Pero se consigue en internet si lo querés conseguir el libro y si te interesa lo que estamos hablando con Patricia sobre este libro que se llama Usar el Cerebro, uh-huh. ¿Sí? De Facundo Manes, ¿sí? Un libro, acá, bueno, vamos a leer una pequeña reseña del libro, dice, ¿cómo tomamos cada una de nuestras decisiones? ¿Sí? ¿Qué es la conciencia y las emociones? ¿De dónde viene la inteligencia? El cerebro humano es la estructura más compleja del universo, tanto que se propone el desafío de entenderse a sí mismo. Todo lo que hacemos depende de esta máquina casi perfecta, que contiene más neuronas que las estrellas que existen en nuestras galaxias. Esa frase es muy buena. Sí. Vos fijate qué definición, ¿no? Esto contiene más neuronas que las estrellas existentes de la galaxia. Qué loco, ¿no? Uh-huh. Hasta hace solo algunas décadas estas incógnitas eran abordadas únicamente por filósofos, artistas, líderes religiosos y científicos que trabajaban de manera aislada. Sin embargo, en los últimos años las neurociencias emergieron como una nueva herramienta para intentar entender estos y otros enigmas. Por tratarse de una disciplina tan importante, ligada a preguntas e interrogantes vitales, es fundamental que su trabajo y sus logros no queden atrapados en laboratorios, sino que sean conocidos y puestos en común por todos y cada uno de nosotros. Y es ahí en donde un libro como Usar el Cerebro se vuelve indispensable. Porque Facundo Manes, una autoridad internacional en el tema, de la mano de Mateo Niro, no solo dejan en claro que el estudio neurocientífico resulta tan apasionante como innovador, sino que, más allá de sus alcances, ha logrado progresos y descubrimientos que permitieron enriquecer la calidad de vida de millones de personas. En pocas palabras, conocer nuestra mente para vivir mejor. Exactamente. Ahí está la... Y cómo contribuye también las neurociencias, ¿no? Nuestra calidad de vida. Ajá. En ese sentido está bueno. Y también este libro, digamos, está escrito en conjunto con el autor que dije antes, Mateo Niro. Ajá. Que es licenciado en letras. Mira vos. Y trabaja con él en INECO, que es, bueno, ya en Buenos Aires. Y entonces me parece que el aporte de Mateo es re interesante porque algunas cuestiones las explica desde la literatura en este libro. Ajá. Entonces, por ahí explica procesos de percepción o de atención a través de breves textos literarios. Bien. Entonces va combinando por ahí conceptos de neurociencias con literatura. Qué bueno. Eso es muy interesante, sí. Está bueno. Y habla sobre la memoria, habla sobre, bueno, los hemisferios del cerebro, sobre la percepción, sobre, bueno, la felicidad, bueno, nada, con conceptos que por ahí para nosotros quizás son difíciles de entender, y él los hace fáciles. Bien. Decirlo así. Bueno, si querés saber entonces sobre el cerebro y sobre cómo usar tu cerebro de manera más ajustada, pegarle un ajuste de tuerca ahí a las neuronas que andan dando vuelta ahí medias locas, Facundo Manes nos trae entonces cómo usar el cerebro, ¿no? Usar el cerebro, sí, sencillamente usar el cerebro. Y como cuenta Patricia, si te le animás al libro y si te dan los morlacos para pagarlo, está complicado, ¿no? Si no, se lo tenés que prestar a Patricia. Yo lo presto, sí, totalmente. Si alguno está interesado, acá, bueno, habrá que hablar con Patricia porque en la biblioteca acá de la radio no lo tenemos. Lo dono. Habría que buscarle, capaz se lo podemos piratear a Facundo Manes para que esté al acceso de todo el mundo. Si bien, como decía Patricia, el hombre ha sido criticado por esa cosa marketinera, que bueno, no sé. Sí, porque quizá últimamente está apareciendo en muchos programas. Está en de boga, televisión, digamos, claro. Ahora sacó otro libro que todavía no lo leí. Pero bueno, él es como que se está haciendo muy muy conocido en el mundo, claro, de la televisión, del espectáculo. Bueno, es un libro entonces como para ahondar en esas cosas cerebrales, y bueno, nada. Ahí hay personas que tienen preguntas sobre el Alzheimer o sobre déficits en la memoria, entonces él lo explica. Eso, hay un capítulo sobre eso. Sí, ¿no? Sí, mira. Sí, bueno. Sí. Eso está bueno. Anotá, bueno. Maripi, ahí tenés un libro para que... Ya está. Contesta todas tus preguntas, Maripi. Para el 26 de julio. No, bueno, porque me hicieron acordar que el 26 de julio es una fecha importante. Pero a vos te sonaba de algún lado. Sí, me sonaba, me sonaba. ¿Viste cómo me dice, me suena campana, te suena? Bueno, así me sonó, así talán, talán, talán. Bueno, después tengo que andar pidiendo disculpas. No, pero no está en Google la fecha que yo tenía que tenía que acordarme, digamos, ¿no? Pero bueno. Bueno, Facundo Manes, entonces, Usar el cerebro, un libro gordito, interesante, ¿no? Anchito, sí, sí. Que mete un poquito de miedo, capaz, así si lo ves en la librería, en la vidriera. 165 páginas. Claro, está muy grande. Interesantes. Pero bueno, también como contábamos, y por ahí en todas las selecciones de los libros de Patricia, creo que hubo un factor común que tiene que ver con la fácil lectura, el lenguaje sencillo, ¿no? Que bueno, no sé por qué, pero bueno, salió así la cosa. Habrá que preguntarle después a Patricia, o al psicólogo de Patricia, capaz que nos explique por qué ella eligió de esa forma. Pero eligió de esa forma como para... No hablamos de recomendación, quizá, pero estamos hablando de que son las elecciones acá de nuestra invitada, que nada, le pareció adecuado este libro para contar de por qué lo eligió. ¿Y en qué etapa de tu vida entra este libro, digamos? Y en una de las últimas. En una de las últimas. Que tiene que ver justamente con mi formación. Ajá, claro, en la parte más profesional, digamos. Exactamente, sí. Uh-huh. Sí, yo lo uso mucho con mis pacientes, por ahí cuando tengo que armar algunos talleres o clases justamente para explicar el funcionamiento del cerebro, me remito mucho a él porque, digo, esto es de fácil entendimiento. Claro. O sea, fácil de entender y está separado en capítulos, ¿no? Como que con temas, y cada tema en particular, como para poder ir a... Claro, está el capítulo de memoria. Y no necesariamente lo puedes leer así, o sea, se puede saltear. Digamos, uno claro, puede decir, bueno, tema, me voy a la página 325, exacto, el tema, el Alzheimer, por ejemplo, quiero saber de memoria, entonces voy al capítulo número 3 y busco ahí. No tenés que leer todo el libro para llegar a ese capítulo y entenderlo, digamos. No. Claro, está bueno esa aclaración como para saber un poco de qué se trata el libro. O sea, no es una novela, no es literatura, es algo, un tema científico abordado con un lenguaje sencillo, de una forma, digamos... bajado, digamos, hacia el público general. Sí, mechado con estas cuestiones literarias. Claro, y mechado con cosas literarias. Bueno, habla bien, de Hobbes también, así que está bueno. Mirá. Sí. O sea que hay conexión entre los libros, mirá vos. Sí, parece una trilogía esto ya. ¿Has visto? Así, ¿eh? ¿Has visto? Está todo diseñado. Nos vamos puntadas sin hilo, ¿eh? Qué bárbaro. Qué bárbaro. Sí. Bueno, entonces con esto completamos estas tres selecciones literarias de Patricia, ¿sí? Dijimos que teníamos en principio tuvimos a Eduardo Galeano, ¿sí? Los hijos de los días, tenemos a Sherlock Holmes, las aventuras de Sherlock Holmes, ¿sí? una lista de cuentos, unos 12 cuentos, creo, si no me equivoco, 12, 13 cuentos de Sherlock Holmes, muy interesantes para leer y para interesarse, introducirse en el mundo este de los detectives privados y esas cosas. Y por último, Usar el cerebro de Facundo Manes, ¿sí? Un libro sobre ciencia, sobre el cerebro, pero con un lenguaje accesible para los que no estamos en el paño de la cosa científica, poder entender cómo funciona nuestra cabecita loca. Bueno, ahí está este libro que no sé si es fácil de comprar, fácil de conseguir, pero no sé si es fácil de comprar. Pero bueno, ahí está. Bien, muy bien. Bueno, yo te propongo lo siguiente. Nos queda una lección musical y nos queda también la película. Pero vamos a la segunda lección musical. Vamos a escuchar después un tema de esa lección musical. Vamos a pasar a la película y después nos podemos ver cómo me echamos un temita más de Circo Beat. Dale, y algo más de la... Pero vamos al segundo disco, ¿sí? Que teníamos en carpeta. Un disco con números. Exactamente. Ahí está. Contanos, sí. ¿Qué elegiste? Bueno, elegí un disco que se llama 39 grados. 39 grados. Sí, de un autor maravilloso, que este sí lo recomiendo, para todas aquellas personas que todavía no escucharon su música. Se llama Lisandro Aristimuño. Ajá, Lisandro Aristimuño. ¿Te suena, Juan, Lisandro Aristimuño? Me suena. Porque aquí en Córdoba no es muy conocido, si bien está empezando a conocerse, bueno, todavía falta mucho por recorrer con Lisandro. Bueno, a mí me gusta mucho porque tiene una fusión de ritmos entre folclore, pop, rock, sí, electrónica. Música electrónica. Sí, sí, él se autodefine como un músico que usa mucho la computadora y muchos programas para darle como ese sonido más electrónico a su música. Ajá. Muy interesante. A mí la verdad es que me parece que es un autor, un compositor del futuro, del presente y del futuro. Ajá, mira, así, qué buena mucha definición. Mucha proyección, sí. Bueno, Lisandro Aristimuño nació un 26 de octubre del año 78, ¿sí? O sea, joven, tipo joven. Sí. Músico, cantautor argentino, su estilo mezcla influencias del rock y pop y su variante electrónica, con géneros tradicionales como el folclore, ¿sí? O sea, hace unas mezclas de todo, digamos, una mezcla, ¿no? Como que sí. Es una de esas es cosas... Es difícil definirlo en qué género. Claro, encasillarlo, no se lo puede encasillar en el folclore, en el rock, en el pop, pero ahí mezcla toda la cosa inclusive con esta cosa electrónica, ¿no? Aristimuño nació en Viedma, provincia de Río Negro, su infancia transcurrió en la capital rionegrina y Luis Beltrán, de padre director de teatro y músico y madre actriz. Sí. Lisandro creció respirando un ambiente artístico que junto a los paisajes surcados por el viento sur marcaron su identidad musical. Con apenas 14 años comenzó a dar sus primeros pasos como cantante y guitarrista de las bandas viedmenses Marca Registrada y La Bisogna, ¿sí? O Bisogna, no sé si se nombra así, tocando versiones. ¿Sí? 5 años después, alejado de las bandas, secundó al músico Fernando Barilá, con quien recorrió la Patagonia al tiempo que se iban gestando sus propias composiciones. A fin de año 2001, Aristimuño se instaló en Buenos Aires, donde empezaron a madurar las canciones de su primer disco, Azules Turquesas, ¿sí? Del año 2004, Los Años Luz Discos. ¿Sí? En 2005 editó su segundo álbum, Ese Asunto de la Ventana, uh-huh. Y 2 años más tarde, completando la trilogía editada por Los Años Luz, presentó 39 grados, que es el disco que nos compete, que es del año 2007. Así es. Sí, no, un disco no tan viejo, digamos. No. Completada esta primera fase de su carrera, Aristimuño cumplió su sueño de tener su propio sello discográfico, al que llamó Viento Azul Discos, y su primer disco autogestionado fue el disco doble Las Crónicas del Viento, del año 2009, que ganó el premio Gardel como mejor álbum rock pop alternativo, sí, en 2010. Sí, qué interesante esto que tiene su propio sello. Su propio sello, sí, se independizó. Él es independiente, él siempre se manejó de esa manera, entonces eso también me parece que es válido como para elegirlo en esta noche. Sí. Bueno, el 16 de abril de 2012 se oficializó el lanzamiento de Mundo Anfibio, su quinto disco de estudio, grabado en junio de 2011, con arreglos, dirección musical y producción artística de Aristimuño. El disco fue editado y producido por Viento Azul y cuenta con las participaciones de Ricardo Mollo, Hilda Lizarazu, Boom Boom Kid, como músicos invitados, además de Diego Frenkel en la asistencia de audio en guitarras eléctricas. Este disco, Mundo Anfibio, fue nominado a los Grammy Latinos de 2012 en la categoría Mejor Álbum Música Alternativa. Sí, bueno. ¿Por qué este disco y no otro de Aristimuño? Porque me gustan mucho sus canciones. Son las canciones. Todos los discos. ¿Tenés todos los discos de Aristimuño, sí? Sí, los tengo todos. Me gusta mucho, pero casi todas las canciones me atraen. Ajá. Sí. Me gustaría leer unas palabras, Juan, que alguna vez dijo Lalo Mir. Sobre Lisandro Aristimuño cuando lo presentó en su programa, que está muy bueno cómo lo define, y dice: nació en tierras de viento y de frío, su fórmula musical mezcla folclore con electrónica, rock, con voces aborígenes, austeridad patagónica con sonidos globales, eligió conscientemente el camino de la independencia y lejos de las grandes discográficas, y en menos de 10 años se convirtió en uno de los artistas con mayor proyección. Mira vos. O sea, en todos sus discos se ve esta influencia de haber nacido en el sur, ¿eh? Por eso, bueno, aparece mucho el tema del viento, ¿no? El viento, de la tranquilidad, de esa situación de vivir en el sur. Y él dice que 39 grados, que es su tercer disco, lo considera como el tercero de una trilogía, justamente, entre el primero, el segundo y el tercero. Como que es una obra todo completo. Claro, como que es una obra. Son tres en uno, digamos, que los hubiese editado al mismo tiempo. Él se muda en el año 2001 a Buenos Aires. Viene porque su mujer, actual mujer, se mudó a Buenos Aires, se había mudado allá, y la extrañaba mucho, entonces se va a vivir a Buenos Aires. Y bueno, ahí empieza una etapa muy oscura para él, empieza con ataques de pánico, la pasa mal, tiene parálisis facial y demás. Entonces, el segundo disco que se llama Ese Asunto de la Ventana es porque él, Buenos Aires, es como que la veía desde atrás de una ventana. Ah, cerradito en su casa. Y... claro. Y 39 grados es como la explosión después de esa quietud de Buenos Aires. 39 digamos. Grados son los grados que él tenía en su cabeza, capaz. Es como, ¿no?, que él... claro, como que lo define como un momento febril. Momento febril, febril, claro. De locura, donde, bueno, empieza a producir y a crear, ¿no? Un momento creativo de su carrera después de haberla pasado muy mal. Y son esos momentos donde uno mejor produce a veces, ¿no? Los momentos de eso de... ¿no? Donde está uno quebrado. Expansión. Borges decía eso, ¿no? Uno escribe cuando está mal. Cuando está bien, la pasa bien. Ah, mira vos. Borges decía eso. Sí, uno escribe cuando está mal. Por eso le preguntaron a Borges una vez por qué escribía cosas tristes, ¿no? Y su poesía estaba plagada de cosas oscuras y tristes. Y él dijo, bueno, porque uno escribe cuando está mal, ¿no? Cuando está bien, disfruta de lo bien que está. Mira vos. Eso decía Borges. Bueno, y Lisandro dice que los instrumentos que usó para ese CD son su computadora, su guitarra acústica y su voz. Bien. En conjunto con la banda. Y bueno, yo tuve la oportunidad de conocerlo. ¿Lo conociste? Mirá. No, de ir a verlo en el año... no, todavía tuvieron... no era conocido. En el año 2002 o 2003 me llama mi hermana, yo en ese momento vivía en Lanús. Y me llama y me dice: mira, Patri, va a tocar un músico que me parece que a vos te puede llegar a gustar. Bueno, y allá fuimos, un centro cultural en Lanús, centro El Disparate, no sé si te suena. Sí, lo conozco. De paso le mandamos saludos a todos los chicos del Disparate. Y este era un lugar, bueno, una casona. Una casa vieja. Entonces, los recitales se daban en un ambiente de esa casa. Mira vos, ahí no sabía que había tocado ahí el Sí, y hay una pared donde hay una puerta en el medio de la pared. No hay ventanas ni nada, sino que está la puerta en el medio. ¿Se entiende? Uh-huh. Y entonces éramos alrededor de 20 o 30 personas y sale Lisandro, abre la puerta y sale, solito, sin hablar, se sienta en su silla. Tenía, no sé cómo se llaman, los samplers o no sé cómo se llaman. Bueno, esas consolas que se manejan con los pies, claro. Digamos, y su guitarra. Y arrancó. Y tocó como 2 horas y media y yo la flashé, porque nunca había escuchado en vivo música de ese estilo, ¿no? Con estos juegos de electrónica y de ¿te gustó la música electrónica de Aristi Muñoz? De hecho, es una de las bandas que a mí más me gusta ir a escuchar. No tanto, digamos, la parte de las letras, sino la música en sí. Es muy lindo para ir a escucharlo en vivo con su banda, que además incorporó hace un par de años cuerdas y la verdad es que queda espectacular. Muy lindo, muy lindo. Es muy, mira, como muy completo a la hora de escucharlo. Está bueno. Bueno, recomendado entonces, porque sí. Bueno, dijimos ya cambiamos a recomendado, a la categoría de recomendado, sí, a Lisandro Aristi Muñoz y este disco que se llama 39 grados, un disco que, nada, vamos a escucharlo porque realmente ahora nos intrigó Patricia con esto. La verdad que lo he escuchado algunas cosas de Aristi Muñoz, no tanto como para poder opinar demasiado, pero vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar de Aristi Muñoz? Bueno, vamos a escuchar de Pluma. 39. ¿Pluma? Que es el tema número 2, una letra muy linda. Bueno, vamos a escuchar entonces el disco 39 grados de Lisandro Aristi Muñoz, el tema Pluma, el corte número 2 de este disco. Vamos a escuchar un poquito, así nos empapamos de todas estas cosas que nos está contando Patricia de la intimidad del autor de Lisandro, como le dice ella. Parece que fueron novios, nada, no. Está bien, ¿no? No, eso, bueno, hablamos en otro momento. En otro momento, listo. Quedamos así. Vamos a escuchar entonces Pluma y después seguimos hablando con Patricia y comentando a ver sobre este disco. Allá afuera la montaña. flotando sobre el jardín. Bueno, ahí estaba Lisandro Aristimuño haciendo Pluma, ¿sí? De este disco 39 grados, de su tercer disco, ¿sí? Del año 2007. Nada, muy poca electrónica este tema, este por lo menos. Este tiene poca, sí. Sí, más guitarrita que electrónica, sí, digamos. Pero me quedé con ganas de escuchar, vamos a escuchar el otro me parece que sí, ¿no? Por el título nomás, ya sí. Con la palabra plástico en el medio, sí, nomás. Sí, sí, que está con Lili Herrero, es un fenómeno. Ahí está. Está bárbaro. Bien. Él dice sobre este CD, dice, me refiero a un estado febril, se te bajan las defensas y la mente imagina otras cosas con respecto a la realidad. Empezás a delirar. Pensás cosas que nunca te animaste a pensar. La fiebre como una droga natural. Así lo define él a su disco. Mira vos. Sí. Está bien, salió así, febril la cosa. Sí, es una metáfora en realidad, ¿no? Ajá. Bien, bien, por el testimonio vamos a tener que escucharlo un poco más. Dale. Darle una oportunidad de, y todo tiene que ver con este ritmo así... ¿Tranqui el disco o...? No, tiene otros temas que son un poquito más power. Ajá. Sí, sí, va pasando por diferentes estados. Diferentes estados de febriles, digamos. Exactamente. Claro. Sí. Capaz que la fiebre tiene un momento, ese momento de euforia, ¿no? El momento de... ¿Qué deliras? Claro, el delirio. Y ese momento de pasividad, digamos, ¿no? Después ya de estar echado, ¿no? Tirado y delirando también, pero... Más con la mente que con momentos la palabra. Momentos de calma y momentos un poco más activos, digamos. Bueno, estás escuchando aquí, estamos en 321, estamos en la 90.1, estamos en www.radioroja.com.ar, estamos haciendo este programa con nuestra invitada de hoy, Patricia. Nos costó un montón traer a Patricia hasta acá, pero aquí está, realmente está valiendo la pena, al menos yo siento que está valiendo la pena. Estamos grabando ahora el programa, así que por supuesto que después lo vamos a volver a repetir, lo vamos a compartir seguramente con los compañeros que quieran después de otras radios, de la Red Nacional de Medios, que a la cual pertenecemos, amablemente nos retransmiten a veces, ¿sí? Así que estamos ahí en tratativas, ahí con alguna radio ahí de Córdoba, que nos prometieron que nos van a retransmitir, así que estamos ahí, vamos a ver, todavía no cerramos el contrato. Así que... Se va a seguir escuchando la música de Lisandro. Se va a seguir escuchando Lisandro, se va escuchando 321 y tu voz también, ¿no? Por supuesto. Queremos críticas de la voz de Patricia porque ella nos dice que no tiene voz de locutora, que no sé qué, que no sé cuánto, que estuvo afinando ahí, que... yo le decía que tiene voz de FM, no sé qué opinan los oyentes, pero que... Tiene una linda voz de FM. Radio Roja. Está un poco engripada, digamos, entonces como que le hace la voz más FM todavía, así, esa voz quebrada, así, ¿no? Como que partida. Pero bueno. Bueno, a ver, nos queda la película. Nos queda la película, pero nos quedan dos temas más. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, a ver si te parece bien. Sí. Vamos a un tema más, vamos a escuchar un tema más, así le metemos más musicalidad a la cosa. Dale. Yo me propondría ir con el tema de... O no sé, o nos vamos con Circo Beat. Dale, volvemos a Circo Beat. Pero ahora lo escuchamos, ¿decís? Dale. ¿Normal 1? Bueno, ahí está, Normal 1. Una de las etapas de Fito Páez, hablando de etapas de la vida, ¿no? Una etapa adolescente de Fito Páez, Normal 1. Un tema adolescente, casi. Adolescente. Sí, secundario. Este tema, cuando escuché este tema en el disco, yo me acuerdo, porque me acuerdo bastante de este tema, yo dije, volvió a Sui Generis, dije, o sea, como que parecía Sui Generis haciendo ese tema. Parecía un típico tema de Sui Generis. Y en ese momento no me gustó, pero bueno, vamos a escucharlo de vuelta. Dale. ¿Te parece? Vamos a escuchar entonces de la primera elección musical de Patricia, de Circo Beat, de Fito Páez. Vamos a escuchar Normal 1 y después nos vamos a la película y cerramos con Aristimuño. Dale, ¿sí? Para buenísimo. Que la gente se aristimuñice. Vamos con música y después enseguida estamos aquí nomás con 3-2-1. El ataúd, un rosario roto sobre la mesa de luz, la llave del piano, la corbata siempre azul, solo radicura para el bien de la salud, la licorería dentro del placar para ahogar los tiempos que ya nunca vendrán. Y te miré cuando llegabas al normal, al normal. Uno nunca sabe, uno buscará, lleno de esperanzas los caminos del azar. Uno normal, uno siempre volverá, si uno se mirase desde afuera sin piedad. Sin llorar, sin bondad, sin jamás dejarse engañar. Sin hablar, sin pensar, sin tocar las flores del mar. Algo llegó a su fin y no hay caso. Debería romper la ilusión, no volveré a salir de tu mano. Todo pasó por un Fernández se peinaba el peluquín, cuando no creíamos en nada, cuando vos cruzabas esas piernas para mí, cuando simplemente me mojaba, Ringo ya afinaba el tambor del Let It Be, mientras todo esto se esfumaba. Del placar para ahogar los tiempos que ya nunca vendrán. Y te miré cuando llegabas al normal, al normal. Muy bien, era Normal 1 de Fito Páez, de Circo Beat, del disco Circo Beat. Bueno, nada, un tema más del disco que marcaba una etapa, su etapa adolescente quizás, y nada, veníamos charlando acá un poco de micrófono. Off the record. Claro, que nada, en una etapa rara de Fito Páez, porque también, o sea, como uno esperaba quizás una evolución en su música después del Amor Después del Amor, que fue un disco realmente muy interesante, no sé, al menos para mí, y como que yo sentí como que en este disco había bajado un par de casillas para atrás, que también, o sea, a cada uno le pegó como le pegó, pero quizá uno esperaba algo más hacia adelante y el tipo como que se fue, hizo una retrospectiva, no sé, de su vida, decidió en ese momento hacerlo y bueno, quizás no fue lo mejor para su carrera artística, me parece a mí, porque bueno, lo demuestra un poco esto, ¿no? El ostracismo que hubo después, ¿no? Con él, ¿no? Como que No, después no sé si hay otro disco. Yo no tengo recuerdo otro, un nombre, de otros, un título de otro disco. Claro, no, a mí me pasa lo mismo. No. Capaz que hay uno de Rey Sol, no sé qué, algo de eso, pero no sé. Después hizo un disco con Sabina. Después se pelearon. Llueve sobre mojado, no sé qué tiene ese tema. Pero nada, así, cositas muy sueltas nomás de Fito Páez. Y después con El Amor Después del Amor y Mariposa Tecnicolor, y de ahí quedó. Sí, en realidad no sé si trascendió, pero porque ya, o sea, Fito Páez tenía una trascendencia importante en el rock nacional, ¿no? Pero este disco creo que marcó un antes y un después en su vida musical, artística, digamos, ¿no? Fito. Sí, para mí es como que en esta etapa se dio un quiebre con Fito. Sí. Sí, puede ser. Puede ser. Bueno, allá el Fito, después, bueno, también, o sea, hace poco también lo escuchamos a Fito Páez, que se hizo más conocido por declaraciones políticas y cosas que no que tuvo ahí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con Macri, ¿no? Que se peleó con Macri, tuvo ahí que llamó a no votarlo, ¿no? Y o hizo unas declaraciones muy altaneras, que no me acuerdo qué dijo, pero como que sí, también muy criticado por todo lo que cobró en los recitales. Claro, no, pero más allá de eso, sí, eso, bueno, que será, no sé, cuestiones de calle y esas cosas que capaz que, no sé, habría que verlo, pero no, hizo unas declaraciones, recuerdo yo, no sé, como dijo, el que vota Macri es una mierda, no sé, una cosa así, usó palabras muy agresivas y que lo pusieron en un lugar muy político en el cual él no solía colocarse. O sea, quizá en sus canciones, no sé si hay grandes alusiones a cosas políticas, quizá sí. Sí, pero ahí con esas declaraciones como que tomó un partido muy importante y eso lo puso también en un lugar donde, por supuesto, cuando uno toma una postura, sobre todo política y sobre todo en momentos candentes de la política argentina, es como que de alguna forma se juega por algo, y bueno, y eso también tiene que ver con que hay gente que te va... que hay gente que no te habla más, o sea, pasa a nosotros, no le va a pasar a Fito Páez, digamos. Que bueno, lamentablemente es así, ¿no? Quizás no sé si debería, si está bien, si está mal, no sé, capaz que en una de esas uno reniega eso y es lo que tiene que ser, ¿no? Pero hacemos un pequeño cierre con Fito Páez, y qué te parece si nos vamos a la última lección de este programa, a la película. Bien. Bueno, la película que elegí para compartir con ustedes se llama El Coro. El Coro. Sí. Bien. Que se estrenó el 9 de octubre del año 2015, en donde actúa Dustin Hoffman, entre otros, del género drama. Un drama, mirá vos. Sí, un drama, pero bueno, fue una película que no tuvo muy buenas críticas, como que la tomaron como una película muy naif, con un final esperado y demás. Pero a mí me parece que la historia que cuenta, que es la historia de un chico que se llama Stet, que es un chico rebelde, solitario, con muchos problemas, que se quedó huérfano porque, bueno, falleció su madre, y en ese momento es trasladado a un internado musical. Bueno, él comienza ahí su carrera, digamos, artística. Él tiene una voz, este niño tiene una voz privilegiada, y entonces se da, digamos, se da la particularidad de cómo uno va viendo el crecimiento de este niño, 13 años, 13 o 14, donde él, a través del arte, a través de la música, va encontrando su lugar en el mundo. O sea, es un caso de resiliencia puro. Ajá. Para mí, ¿no? Desde mi punto de vista, y eso es lo que rescato de la película, esta historia que cuenta cómo a través de una ocupación, que en este caso es el arte, es el canto, cantar, cómo este niño un encauzamiento, digamos. Claro, va encontrando metas en su vida. No voy a contar el final. No contemos el final, porque sería terrible. No importa, es un final hollywoodense por ahí. Claro. Hay una película norteamericana del año 2014, una película cortita, dura 106 minutos, no llega a dos horitas, del director Francis Girard, ¿sí? O François Girard, será. Actúa Dustin Hoffman como es el director. Es el director del, el director coro. Del coro. Exactamente, coro de niños. Un coro de niños. Con unas voces, un exigente siempre. Director de coro, por acá leía. Sí. Y, una prestigiosa escuela de música de la costa este, un niño de 11 años choca con el exigente maestro del coro, que es Dustin Hoffman, y bueno, ahí empieza todo, ¿no? Exactamente, y cómo este personaje, este niño, se va abriendo camino entre, bueno, unas voces espectaculares de ese coro del que forma parte, y después termina siendo, digamos, protagonista de ese coro, que es uno de los mejores del mundo. Pero bueno, vuelvo a repetir, ¿no? Esta capacidad de resiliencia que tiene este niño, que viene de una historia muy complicada, madre alcohólica y demás, muere su madre, él queda con la ruina total. Mal. Y de repente encuentra un camino, encuentra, digamos, una razón cómo, de claro, para y seguir desarrollarse, ¿no es cierto? Y además a esa edad tan conflictiva. Entonces, cómo él va organizando edad su vida. De definiciones, digamos, exacta, ¿no? Y de duelos, ¿no? Donde uh-huh. empieza justamente la adolescencia, que es justamente hacer duelos, ¿no? Claro. Y él además venía del fallecimiento de su madre, entonces con mucha más carga. Y bueno, cómo a través de la música él encuentra un lugar. Mirá. Y empieza a establecerse metas en su vida, y cómo también él es reconocido, ¿no? Porque viene de, bueno, antes de ingresar en este coro, él estaba en una escuela donde no le daban cinco de bola, muy, digamos, marginado, y bueno, y cómo va cambiando hacia un lugar. Tuvo suerte, digamos, también. Sí, tenía un padre con mucho dinero. Claro. Que bueno, no lo había reconocido como, digamos, como hijo en su momento, y bueno, y decide como depositarlo en este lugar. Entonces, bueno, también se trabaja la relación padre-hijo, y cómo también el padre se va dando cuenta de que puede generar un vínculo con su hijo. A partir de este crecimiento, claro, artístico. Primero con una negación total. Ajá. Y después, bueno, se va dando cuenta que realmente tiene un don su hijo y lo va acompañando en este camino. Y no voy a contar más. No contemos más. La película, el título original se llama Boy Choir, o Choir, que será niño corista, sería la traducción, claro, por ahí, claro. Así literal, digamos, sí. Capaz. Nada. Una película que nos está comentando Patricia, que la vio, y que, no sé, bueno, un poco como nos estaba contando, ahí está esa relación, ¿no? De la profesión de Patricia, ¿no? Una terapista ocupacional, donde encontró en esta película algo que tiene que ver con su profesión, ¿no? Totalmente. ¿No? Como que, sí. Que sí. Quizás, como, no sé, la película criticada. Yo por acá estaba mirando las críticas de la película, ¿no? Una idea maravillosa, con buen potencial para agradar al gran público, ¿sí? Hay alguna crítica así, media cómoda a la vista y un placer para los oídos, dice por ahí alguna otra crítica. No hay, sí, nada malo. Momentos, no hay nada malo en ser optimista. Hay momentos incómodos durante la película, momentos que uno como adulto le molestan, por decirlo, claro, de alguna manera. Acá hay una crítica por ahí que dice como que demasiado optimista la película. O sea, como que todo va muy bien, digamos, como que todo va de mal a bien, digamos, claro, en una subida constante. Pero yo me pregunto, ¿por qué no puede ser así? No, sí, el problema es que, bueno, son películas a veces hollywoodenses, que donde uno está acostumbrado a estas cosas, digamos, ¿no? Como que nos acostumbran a que siempre las cosas terminan bien, uh-huh, digamos. Y a veces las realidades son otras. Pero bueno, sí, por supuesto, ¿no? ¿Por qué no pueden terminar bien? O sea, ¿cómo deberían terminar las cosas, no? O ¿cómo quisiéramos que terminen? Bien. O sea, ¿qué otra respuesta hay, no? Uh-huh. Pero bien, o sea, si estás interesado entonces en escuchar un poco de música también, ¿no? Porque debe tener tramos musicales la película, ¿no? Sí, tiene un par de representaciones impresionantes, muy lindo como para... Y bueno, y Dustin Hoffman, que también, más allá de la película, las críticas de la película, Dustin Hoffman, que es un actorazo, te puede gustar o no gustar el cine norteamericano, lo que sea, pero Dustin Hoffman creo que es muy buena. Casi inobjetable, digamos, sí. ¿No? No sé... Tiene, y el niño también, el actor muy alto siempre, también. ¿No? El niño, no sé cómo estará. Actúa muy pero, bien, muy bien. ¿Cómo se llama el actor del niño? Estaba mirando por acá. Reparto. Garrett Warren se llama. Sí. Garrett Warren, no lo conozco. Pero bueno. Bueno, fenómeno. Entonces tenemos entonces nuestra recomendación, nuestra película, la elección de Patricia en la parte fílmica de este programa, donde hablamos sobre una película. Esta de la película es el coro, el niño corista, Boy Choir, la parte, el título en inglés. una película con Dustin Hoffman, Garrett Ware, el niño que protagoniza la película, y bueno, una historia ahí, como decíamos, ¿no?, que tiene que ver con el tema de la paternidad, con el tema de, bueno, esta cosa de tener algo en la vida por lo cual, una meta en la vida por la cual luchar, por la cual hacer, llevar adelante tu vida, básicamente, ¿no? Y cómo la ocupación te organiza para, claro, para llevar a cabo tu vida, ¿no? Y ser feliz, ¿no?, básicamente, ¿no? O sea, buscar la felicidad también que a uno le gusta, A costa de cualquier cosa, más allá de las realidades, digamos, ¿no? Que quizá, bueno, la película por ahí, quizás si tiene alguna crítica, como decíamos, quizá, como decíamos esto, ¿no?, que estábamos mirando, que tiene algunas críticas en ese sentido, ¿no? Como que la película tiene una linealidad, digamos, en cuanto a las cosas que como que van saliendo, todas las cosas van saliendo bien, muy bien, y bueno, pero bueno, como, ¿por qué no van a salir bien también? Muy bien, bueno, hemos transitado este camino realmente bastante bien, ¿eh? Bien. Bueno, podría haber sido peor, como dicen. Totalmente. Nuestro lema aquí en la Radio Roja, ¿no? Puede ser peor. Bien, bueno, si te estás colgando ahora en la radio, bueno, te cuento que el programa está terminando. Estamos aquí en la 90.1 en www.radioroja.com.ar. Estamos con Patricia, sí, Patricia Cuaraza. El apellido de Patricia es Cuaraza. Es una compañera, amiga, sí, vecina acá del barrio, una de las tantas que se enamoró de Casa Grande, ¿no? Y bueno, y está aquí con nosotros acá en el pueblo. Y que hoy está aquí en los estudios de Radio Roja, que los melodea bastante seguido, digamos, pero nunca se había metido así como pum, ahí en la silla, del entrevistado. Pero bueno, acá está, frente al micrófono, poniéndole el pecho a las balas, digamos, de esta cuestión de contar un poco de estas elecciones de esta propuesta. Sí, como no. Para la segunda temporada estás ahí, o sea, va a haber que buscar otras elecciones, me imagino, como para no repetir. Y ya buscando, ya ahí más perfeccionando. Ya hubo varios que me dijeron, vos es que hubiera elegido tal otra cosa, y después me di cuenta que por ahí tal otra película para recomendar. Fue muy difícil elegir, porque quería traer 10 libros. Claro, fue difícil seguro, me imagino. Yo también estaría en ese brete si tuviera que estar en el programa este, que en algún momento se va a dar. Bueno, nos estamos yendo, no sé si querés, los tenés 7 minutos para decir lo que quiera, ¿no? No, es mucho. No, suficiente. ¿Alguna reflexión final? ¿Algo que te quieras comentar? Si, no sé, algo de los autores que vimos, de las obras que mencionamos, que nos haya quedado colgado. La verdad que no. Espero que, bueno, que la gente pueda empezar a escuchar a Lisandro Aristimuño. Ajá, y dale con Aristimuño. Con Aristimuño, porque quiero que sea conocido acá en Córdoba. Así que bueno, si te parece, podemos terminar con un tema de él, El plástico de tu perfume. Ajá. ¿Qué título, no? Para un tema, ¿no? El plástico de tu perfume, como que. Cuya invitada es Liliana Herrero. Así que ahí van a escuchar su voz, que es maravillosa. Así que, bueno. Bueno, entonces nos estamos yendo. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado, que se hayan llevado algo de todo esto, de todas estas cosas que hemos hablado, de todas estas obras artísticas que hemos estado contando y charlando y llevando un poco. Y nos vamos a ir con Lisandro Aristimuño, del disco 39 grados, El plástico de tu perfume, para todos, y gracias, y hasta el miércoles que viene. El miércoles que viene tenemos otra invitada, así que para los que me decían, otra vez me decían, oye, invitaste dos hombres seguidos, no sé qué, bueno, el miércoles que viene otra invitada más. Así que, nada, El plástico de tu perfume, Aristimuño. Esto se convierte en fría calavera y una lágrima se cae en medio de una vida entera. Desde adentro sale una canción que no vale la pena. Solo es una nota que se escapa con el aire de una vela. se descargue de todo.